nosotros era muy importante cuestionar el contenido político real de esta visita. Francisco ha venido a, digamos, rearticular la relación Iglesia-Estado en toda la región, y en el caso de Bolivia, nosotros hemos conquistado como sociedad hace muy pocos años el carácter laico del Estado. Eso ha sido completamente pisoteado, pero de manera muy explícita en su discurso, él ha exigido la reincorporación de la Iglesia Católica a ámbitos sociales como la educación, la salud, en relación con las políticas del Estado. El discurso de Francisco ha estado concentrado en la familia, la recuperación de la familia. Una semana antes de que llegara él, una niña de 11 años fue violada y quedó embarazada, necesitaba practicarse un aborto, que además la legislación boliviana le garantiza, y la cúspide, la jerarquía de la Iglesia Católica, prohibió que esa niña pueda realizarse el aborto. Pero la jerarquía de la Iglesia Católica es una jerarquía que se ha colocado claramente en favor de los intereses de la oligarquía terrateniente ubicada en la zona oriental del país, de los intereses más conservadores a nivel económico. Y el Papa, y lo que ha significado la visita del Papa Francisco, es un refuerzo de esa iglesia conservadora, terrateniente, etcétera, etcétera. No creemos que él sea de ninguna manera un representante de la teología de la liberación. La reivindicación de la familia tiene que ver con la idea de una mujer, madre, abnegada, esposa, una figura de la cual las mujeres bolivianas están de salida, fruto además de luchas muy largas de carácter histórico, muy difíciles de remontar. Y entonces viene Francisco a volver a reivindicar a esa mujer, madre, esposa, abnegada, que es el soporte y sostén de una familia patriarcal. La trascendencia de la despenalización del aborto es fundamental para la dignidad política de las mujeres en cualquier sociedad. Y eso la Iglesia se va a agarrar con pies y manos a que esto vaya para atrás.